Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Un mon de músicas. Cita de los martes de 4 a 6 de la tarde con un mon de músicas aquí en Contrabanda FM. Contrabanda FM, esta radio libre, independiente, alternativa, no comercial de Barcelona. 91.4 dial de la FM. Fuera del área metropolitana de Barcelona, nos tienen que seguir a través de nuestra página web www.contrabanda.org. www.contrabanda.org. Un mon de músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quienes hablan les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Martes 24 de junio del año 2008. Aquí en Barcelona, de fiesta. Hoy es fiesta, la fiesta de San Joan. Solsticio, el paso de la primavera al verano. La noche más corta del año. Y se celebró, pues, como se suele celebrar aquí en Barcelona. Fogatas en las calles, reuniones de los vecinos cenando en plena calle a la luz de las fogatas, fuegos artificiales, petardos, y esta nueva forma de celebrarlo, especialmente de gente no de Barcelona, la gente que viene de afuera, estudiantes, turistas, gente de paso, que en los últimos años lo celebran en la playa de Bogatell, en Barcelona, o en la Barceloneta. Fogatas, fuegos artificiales y mucha música, mucha diversión, hasta la salida del sol, en esa noche más corta del año, el paso del 23 al 24 de junio. Hoy es fiesta, pero igualmente aquí estoy para disfrutar una vez más con el placer de hacer un programa como este, sabiendo que es compartido con todas y todos ustedes que me escuchan desde el otro lado del estudio de Contrabanda aquí en Barcelona. Un mon de músicas. Thank you. Eso era un tema clásico, un tango clásico, interpretado por José Basso, La Comparsita. Hoy, martes 24 de junio del año 2008. Se celebran, bueno, se celebra un día grande en la historia del tango. Un día grande porque se celebra, se recuerda a un gran cantante de tango, pero también un día grande en tristeza, porque lo que se recuerda hoy es la muerte hace de 73 años. De la máxima expresión vocal del tango, la de Carlos Gardel. Hoy se conmemora al legendario cantante de tango, quien perdió la vida en un accidente aéreo en Medellín, justamente la madrugada de un 23 de junio de hace 73 años. La legislatura porteña rinde homenaje a la memoria del cantante al conmemorarse el 73 aniversario de su fallecimiento ocurrido en la ciudad colombiana de Medellín. A través de una iniciativa impulsada por el diputado Óscar Moscarielo, presidente del bloque Propuesta Republicana, la legislatura colocará una placa de bronce en el aeropuerto Laya Herrera de Medellín. El homenaje se lleva a cabo en el marco del Festival Internacional de Tango Ciudad de Medellín 2008, en dicha ciudad, y se lleva a efecto hasta el 30 de junio. Cuenta con la presencia del ministro de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Hernán Lombardi, y la actuación, entre otras figuras, del poeta Horacio Ferrer, presidente de la Academia Nacional del Tango. Un tango que no siempre tuvo la difusión popular que hoy tiene, en radio, televisión, prensa escrita. El tango, en sus inicios, por allá, por el año, la última década del siglo XIX, algunos musicólogos apuntan esa fecha como la fecha de irrupción del tango en los lupanares rioplatenses, los prostíbulos de los márgenes del Río de la Plata, los de Montevideo, en la pendenciera calle Yerbal, mientras que los bonaerenses se agrupaban en Junín y en La Valle. Una valesca te espera. Esta era una frase que se oía por aquellas fechas, última década del siglo XIX, comienzo del siglo XX. El heterogéneo prostíbulo con amplios patios orillados por habitaciones a media luz, hay un tango a media luz, no se olviden. Ambiente propicio justamente para estas visitas, para estos encuentros clandestinos, semiclandestinos, furtivos, posiblemente dependiendo de la clase social del visitante masculino, posiblemente sí que tenía que ser furtivo. Bien, estas habitaciones que estaban alrededor de esos patios, unos patios con un carácter bastante mediterráneo, estas habitaciones se prestaban para conversar, beber y bailar pegados en un ambiente donde el niño bien, el de familia, se codeaba con el rufián arrabalero. Las mujeres más caras de los quilombos, las francesas. Las más baratas, las polacas, apodadas valescas. De ahí viene el dicho este de una valesca te espera. Es decir, las clases sociales pues siempre han tenido sus privilegios, y evidentemente estos privilegios pues se pagan y son caros. Francesas para los señoritos de dinero, y polacas, pues para los de menor poder adquisitivo. Instrumentos piano, flauta y violín. Al despuntar en 1900 el barrio genovés de La Boca aportó el bandoneón. Mientras que una pebeta linda como una flor espera, coqueta, bajo la inquieta luz de un farol. Dentro del repertorio tanguero, como clásico también es el grupo que lo acaba de interpretar, Sexteto Mayor. El tango, a pesar de que Gardel se ha considerado el más grande, no el único, pero el más grande, no es solo Carlos Gardel son sus compositores, el tango, no solo Gardel, el tango son sus compositores, sus intérpretes, bandoneonistas, pianistas, directores de orquestas. Pero el tango fue una música proscrita. El tango estaba vetado por lascivo en los salones de las capitales platenses. Pero este tango cruza el Atlántico y conquista París. Francia delira ante el baile de pareja abrazada que trasuda erótica pasión. Posiciones más propias de la cama, se anudan unas a otras, piernas, brazos, contorsiones sobre la erecta verticalidad de las pistas europeas. Todo es mágico, porque todo puede suceder. Las piernas juegan a eludirse con traviesa precisión en el instante que precede al roce, mientras las pieles se funden de cintura para arriba. El viejo continente aplaude a la paica de falda ceñida y tajo al muslo, cuando provoca al compañero con su apertura de ocho adelante, decidida, insinuante, lenta, electrizante, seductora. Una lánguida entrega y una altiva negación se entretejen con lustradas y sentaditas al trasluz aterciopelado del lenguaje corporal. Montevideo y Buenos Aires, celosos espejos de Europa, se rinden. Ahora sí, ante la coreografía que borra los desniveles sociales. La milonga había interpretado la voz del humilde, del perseguido, del inmigrante, del gaucho libertario, convertido en asalariado peón, al ser desplazado por el alambrado de la estancia. Ahora es el turno de una partitura poética orillera que reivindica la conquista sexual, el acero vengador o el lamento de la mina que abandonó el cotorro. Después derivará hacia el sentimentalismo con el final sollozado de Gardel, como en su versión del inmenso tango montevideano La Comparsita, el cual graba en 1924 con el nombre de Si Supieras. Pero en realidad este tango se conoce por su nombre ya universal, La Comparsita. Dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti. ¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado? Volviendo a tu pasado, te acordarás de mí. Los amigos ya no vienen ni siquiera visitarme, nadie quiere consolarme en mi aflicción. Desde el día que te fuiste siento angustias en mi pecho, de si percanta que has hecho de mi pobre corazón. Al cotorro abandonado, ya ni el sol de la mañana asoma por la ventana como cuando estabas vos. Y aquel perrito compañero que por tu ausencia no comía, al verme solo el otro día, también me dejó. Si supiera que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti. ¿Quién sabe si supiera que nunca te he olvidado? Volviendo a tu pasado, te acordarás de mí. Carlos Gardel y este tema titulado La Comparsita. Como se cantaba el tango en los inicios, no era un tango de orquesta, como posteriormente a inicios, y ya bien entrado el siglo XX, pasó a ser, y ya no digamos de ese tango mucho más sofisticado de Astor Piazzolla. Pero en los inicios era una cosa muy, muy sencilla, era guitarra solista y muchas veces guitarra y cantante, como les voy a hacer escuchar de aquí a nada un tema con Carlos Gardel, que nos acompaña él a la guitarra, y con un grupo de guitarristas detrás. No era cosa de un hombre sobre su guitarra, era un grupo donde había uno o dos guitarristas. También, como les comentaba antes, en los prostíbulos, pues había piano, flauta y violín, en los prostíbulos más de mayor, digamos, estatus, ¿no?, económico o social. Pero a nivel popular, pues era guitarra, eran las guitarras que acompañaban al cantante. Tu nombre se clavó en el tiempo y un duende legendario nos ahorró tu vejez. Esas tres líneas están escritas por Cátulo Castillo y están dedicadas a Carlos Gardel. Le ahorró una vejez que le ha permitido mantener esa imagen intacta de hombre joven, de galán, galán de cine. Sus primeras películas, vestido como gaucho, con sombrero, con las bombachas, el pañuelo al cuello, y posteriormente, ya en producciones más sofisticadas, pues con traje de... traje, camisa blanca, corbata, pajarita, impecable, como solía vestir en sus presentaciones en Europa. Barrio plateado por la luna, rumores de milonga son toda mi fortuna. El tango y Gardel son ahora inseparables, afirmó hace años Jorge Luis Borges. Él conjeturaba que la fama de ambos, que se dilataba por el planeta entero, era aún más misteriosa que el origen del baile y que el propio Morocho de la Bast, cuya nacionalidad reclaman Francia, Argentina y Uruguay. El origen de, digamos, el sitio de nacimiento de Gardel, pues sigue siendo pues materia de discusión, pero ya entraremos en eso. Es cierto que en Andalucía se zapateaba una antigua danza llamada tango, en tanto barítonos arcelueros atacaban con un calderón romanzas en tiempo de habanera tango. Pero más verosímil es iniciar su genealogía a partir de la milonga, baile rápido de pareja enlazada, nacido en el Río de la Plata a finales del siglo XVIII, con ritmo vivo y guitarras en compás 2x4. Ventura Lynch, en el Montevideo de 1850, la describe como parodia de danzas negroides que los compadritos recrean en casinos de baja estofa de los mercados. Su letra solía ser por ese entonces valerosa y feliz. Soy del barrio de Monserrate, donde relumbra el acero. Lo que digo con el pico, lo sostengo con el cuero. Y en ese arrabal, y a ese arrabal, le cantaba Carlos Gardel en este tema, Bandoneón Arrabalero. Cuello de sin fila, te encontré como un pebete que la madre abandonó. En la puerta de un convento, sin revoque en las paredes, a la luz de un farolito que de noche se alumbró, bandoneó. Porque ves que estoy triste y cantar ya no puedo, vos sabés que yo llevo en el alma marca un dolor. llevé para mi pieza, te acuné en mi pecho frío. Yo también abandonado me encontraba en el morir. Has querido consolarme con tu voz enronquecida y tus notas doloridas aumentó mi vertigo. Bandoneón, porque ves que estoy triste y cantar ya no puedo. Vos sabés que yo llevo en el alma marca un dolor. Carlos Gardel y este tema titulado Bandoneón arrabalero. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Penas, ruego, es todo el barrio balevo, melodía de arrabal, letra de tango. Hace 73 años moría en la ciudad de Medellín, en la madrugada, el día 23 de junio de hace 73 años, Carlos Gardel. Se le rinde homenaje en el día de su muerte. Era el año 1935. Gardel estaba en la cúspide de su carrera. Accidente de aviación no suficientemente esclarecido. Hay versiones que no fue tal accidente, que las manos de ciertas mafias estaban involucradas. Otro elemento de misterio que alimenta la figura de Carlos Gardel. Hablábamos de Borges, comentando lo que decía Borges sobre el tango. Y aquí le voy a hacer escuchar, en la voz de Susana Rinaldi, un tema titulado Buenos Aires, Azul Noche. La letra es de Borges y la música de un señor de apellido Piro. Les dejo la voz de Susana Rinaldi. Humillaciones y fracasos. Desde esa puerta he visto los ocasos y ante ese mármol he aguardado en vano. Aquí el incierto ayer y el hoy distinto me han deparado los comunes casos de toda suerte humana. Aquí mis pasos urden su incalculable laberinto. Aquí la tarde cenicienta espera el fruto que le debe la mañana. Aquí mi sombra en la no menos vana sombra final se perderá ligera. No nos une el amor, sino el espanto. Será por eso que la quiero tanto. Buenos Aires, Azul Noche, una de las grandes voces femeninas del tango, Susana Rinaldi. La letra era de Borges. Un montón de músicas. Martes 24 de junio del año 2008. Contrabanda FM, Barcelona. 91.4 dial de la frecuencia modulada. Al resto de del planeta Tierra, que no nos puede escuchar por la FM, ya que solamente metimos en el área metropolitana de Barcelona, tienen que seguirnos con nuestra página web www.contrabanda.org, www.contrabanda.org. Martes de 4 a 6 de la tarde, un montón de músicas. Programa que se repite los días miércoles, es decir, mañana miércoles, a partir de las 10 y hasta las 12 de la mañana. Si aún no lo pueden escuchar por problemas de tiempo, porque un día pues simplemente no pudieron, está el podcast. Cuando este programa se emite, nuestro sistema informático, Frankie, magníficamente programado por quienes se encargan de cuidar de él, repite el programa mañana miércoles y también nos permite rescatar esa grabación para subirla a un servidor y tener la posibilidad de que ustedes cuando quieran pueden acceder a él y escuchar esos temas que están en podcast o bajarlo al disco duro del ordenador, pasarlo a un iPod o pasarlo a un reproductor de MP3, lo que ustedes quieran, y poder escuchar esos programas. ¿Cómo se llega allí? Muy fácil. En la barra superior del navegador escriben, muy simple, escriben lo siguiente: no solo jazz.contrabanda.org, no solo jazz.contrabanda.org. Se les va a abrir la página inmediatamente, el podcast, y allí el primer podcast que le sale es el último que se ha subido al servidor. Es decir, si lo abrieran en este preciso momento, verían que el último programa, el primer programa que hay allí, que es el último, el de ayer, de Buena Tarde en Octambules, el programa hermano, Jazz, Blues, Rhythm and Blues, se titula Helen Humes y Eric Dolphy. Pero si quieren curiosear dentro del resto de los programas de Un Montón de Músicas, a la derecha donde dice categorías, ya verán, dice Buena Tarde en Octambules y Un Montón de Músicas. Clican en Un Montón de Músicas, por ejemplo, y entonces ya se les abre una página exactamente igual a la primera, pero solo con los programas de Un Montón de Músicas. Yo creo que está bastante claro y bien indicado la fecha de emisión del programa, el título y una descripción para que ustedes sepan cuál es el contenido. Les repito cómo se llega ahí, no solo jazz.contrabanda.org. Teléfono de la emisora 93-317-7366, 93-317-7366. Mail del programa que ahora mismo está abierto. No solo jazz.. No, esto es el mail no lleva punto en este caso. No solo jazz@gmail.com. No solo jazz@gmail.com. Hablemos un poquito de Carlos Gardel y de sus orígenes, estos controvertidos orígenes que aún hoy en día, siglo XXI, 73 años después de su muerte, bueno, algo está más claro en relación a esto, pero nadie quiere dar su brazo a torcer. Para los argentinos, Carlos Gardel es argentino; para los uruguayos, es uruguayo; y para los franceses, que me parece que lo tienen mucho mejor, pues es francés. Si nos atenemos a la información más veraz, Veremos que Carlos Gardel nació en la ciudad de Toulouse, Francia, el 11 de diciembre de 1890. 11 de diciembre de 1890. Se dice que hijo de padre desconocido y de Berta Gardés, quien le dio su apellido. Fue bautizado como Charles Romuald Gardés, Gardés, no Gardel, con una S final. En 1893, su madre llegó a la Argentina con su pequeño hijo de poco más de 2 años. Su infancia transcurrió en los alrededores del mercado de Abasto, su barrio por adopción. A partir de ese momento nace el morocho del Abasto. Antes en algún momento mencioné esta palabra, pero no les quise decir a quién se referían. Me imagino que la intuición les hizo relacionar este apodo con Carlos Gardel, el morocho del Abasto. Cursó sus estudios primarios en las escuelas de San Carlos y San Estanislao y abandonó los mismos en el segundo año de secundaria, en 1906. Su vocación era el canto y animado por el payador José Bettinotti, quien lo bautizara el zorzal criollo, zorzal criollo. Este pajarito, zorzal. No se olviden que nuestro origen sudamericano en general no nos hace pronunciar las zetas. El zorzal criollo comenzó a cantar en ruedas de comités, centros políticos y fondos y fondas del Abasto. Para la época del centenario de la Revolución de Mayo, 1910, era el número artístico del café Honrademán de los hermanos Traversos. En 1911, junto a José Razano, el cantor del café El Pelado del barrio de Valvanera, forma el dúo Gardel-Razano, que marcará toda una etapa de su vida artística. En 1912 se agrega al dúo el guitarrista y cantor Francisco Martino. Este trío participa en los festivales de la Casa Suiza de la calle Rodríguez Peña, número 254. Tiempo más tarde, Gardel es convocado por la Casa Taghini para grabar sus primeros discos marca Columbia Records. En ese entonces, su repertorio no contenía aún tangos, sino canciones folclóricas, lo que fue dando poco a poco a esos tangos que aún tenían ese formato, como un par de temas que hemos escuchado antes de Gardel, donde lo que predominaba era las guitarras y la voz. Antes de escuchar un tema, no, escuchémoslo ahora, ¿por qué no? Tenía preparado aquí un tema de Carlos Gardel, acompañado por este grupo de guitarristas, él tocando la guitarra y cantando. Un tema clásico del repertorio del señor Carlos Gardel, Mano a Mano. Ya les digo, este era el tango en sus orígenes, cuando no habían esas grandes orquestas típicas de tango. Resiste el agua en mi tristeza, pero soy feo que así, en mi pobre vida paga solo la buena mujer. Esencia de bacana puso calor en mi nido, fuiste buena consecuente y yo sé que me has querido, como no quise aquí a nadie, como no podrás querer. Se dio el fuego a remanse cuando vos pobre te canta, cuando llevas la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta, los morlacos de notarios los tiras a la marchanta, como juega el gato en maula con el mísero ratón. Hoy tenés el mate de pensadillas ilusiones, tengo los pies los otarios, las amigas del navío. La milonga entre mandate con sus locas tentaciones, donde triunfan y que la única mi no quiera fuera esta ilusión, se siente muy adentro en el pobre corazón. Nada de puedo hablar de ser mi mano, me hemos quedado. No me importa lo que ves, lo que haces y lo que harás. Los favores recibidos, debo haberte los pagado. Y si alguna deuda chica sin querer se me ha olvidado, en la cuenta de notario que tenéis de la carga. Mientras tanto, peso triunfo, pobre triunfo pasajero, en una larga vida de riquezas y felices. El bacán que te acamala tenga peso duradero, y que te abracen las paradas con un castillo milonguero, y que digan los muchachos que fue una buena mujer. Y mañana, cuando seas despalado con el viejo, y no tengas esperanza en el pobre corazón. Si necesitas una ayuda, si te hace falta un consejo, acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo para ayudarte en lo que pueda cuando llegue la ocasión. Carlos Gardel y este tema, un clásico, Mano a Mano. Ese sonido que ustedes escuchaban aquí como de fondo, que en cierto modo molestaba un poco, tiene una razón. Lo que escuchábamos era la banda sonora, digamos el audio de una grabación de Carlos Gardel en directo, una grabación histórica de Carlos Gardel en directo. Por eso que al ser la banda sonora de una película antiquísima en blanco y negro de la época, pues tiene ese ruido de fondo. Mano a Mano, era Carlos Gardel. Carlos Gardel. Y mientras miraba la pantalla del ordenador, me encuentro allí un mensaje de Catalina, que nos está escuchando desde Santiago de Chile. Saludos desde aquí. Nuestra buena amiga y ex compañera de programa aquí en Contrabanda FM. Catalina, un saludo y un abrazo. Y comentaba, dice, tango, dice, qué gusto, el gorrión. Mi padre tenía discos de vinilos de estos. Pues así es. Mi madre también tenía discos de... No eran de vinilo, porque eran mucho más antiguos. Eran los discos antiguos, discos 78. Que de pequeño, yo solía en el gramófono de casa, el gramófono, aquellos que había que darle... Que darle cuerda con su aguja de acero, que era prácticamente como un clavo fino de acero. Reproducía aquellos discos 78, y dentro de esos discos habían discos de Carlos Gardel. Y uno de los temas favoritos de mi padre. Mi padre, que por esas cosas de la migración, justamente ahora que estamos en un momento crucial en esta mal llamada Unión Europea, yo le llamaría, le llamo como le he llamado siempre, cuando era un... No era la Unión Europea, sino era la Comunidad Europea de las multinacionales. del capital, de la banca, y ahora del petróleo. Del petróleo que ahoga a esos ciudadanos y ciudadanas de la mal llamada Unión Europea. Yo le llamaría la desunión europea. Esa desunión europea que ahora se vuelve contra aquellas gentes, aquellas personas que con su ilusión, su esperanza de una mejor vida llegaron con unas ganas enormes de trabajar y de vivir y cooperaron de forma decidida en la recuperación de esta Europa central, especialmente después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Estos así llamados emigrantes, flujos migratorios, que no solamente venían de fuera de los países, sino que también se producen dentro de los países, y que estamos viviendo ahora esas horas, diría yo, amargas de desencuentro entre esos mal llamados, me niego a llamarlos emigrantes, y las autoridades locales que quieren, una vez ya utilizados, explotados, esclavizados, pues simplemente sacárselos de encima y enviarlos de vuelta a su país con una indemnización miserable que les corresponde por el cobro del desempleo, pero miserable, y sacárselos de encima. Pues esos flujos migratorios eran a la inversa. Y no solamente desde este país, España, sino también de Irlanda, de Inglaterra, de los países escandinavos, de Alemania, y ya no les digo si nos vamos a los países del este, en toda su extensión. Y la familia de mi padre pues no fue tampoco una excepción. La familia Vasco-Navarra, ya les digo, por el lado de mi padre, emigran a Sudamérica, aparecen por allí, por el puerto de Valparaíso, en Chile. Allí nace mi padre, pero la familia sigue viaje a... Después de un tiempo, me imagino que esperan que se restablezca la que era mi abuela. Que el niño, mi padre, Antonio como yo, pues ya tenga edad suficiente para seguir el viaje. Y continúan hasta el otro lado de los Andes y se establecen en la ciudad de Mendoza. Y este niño, este Antonio Narváez, que nace en Valparaíso, Chile, pues crece, lleva su etapa de estudiante y de joven y de adolescente en Argentina, hasta que, por razones que desconozco, regresa a Chile y traía con él muchas cosas de ese país vecino, y una de las cosas que traía era lógicamente su pasión y su amor por el tango, y justamente por Carlos Gardel. Y una de las canciones que mi padre inclusive de pequeño me cantaba es esta que les voy a hacer escuchar ahora en la voz del Zorzal Criollo. El Zorzal Criollo, señor Carlos Gardel, Gira Gira, de Santos Discépolo. Cuando la suerte que frena, fallando y fallando, te largue para. Cuando estés bien en la vida y un rumbo desesperado, cuando no tengas ni fe ni yerba de hacer secándose al sol, cuando rasgues los tamangos buscando ese mango que te haga mortal, la indiferencia del mundo que es sordo y es mudo recién sentirá. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Cuando estén secas las filas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho por hacerlo, para morir abrazado. Cuando te dejen tirar, después de cinchar lo mismo que a mí, cuando manches que a tu lado te prueban la ropa y te vas a dejar, te acordarás de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Ahí teníamos un clásico en la voz de Carlos Gardel, Gira, gira. Decíamos, antes de este paréntesis, en el cual saludábamos a Catalina, que nos sigue desde Santiago de Chile, en este caso en directo, otras veces a través del podcast, y que lo del podcast es muy fácil. Abren el navegador y en la barra superior escriben lo siguiente. No hace falta ni HTTP ni 3W. No solo jazz.contrabanda.org. No solo jazz.contrabanda.org. Y ahí están todos los programas que se han emitido durante el año 2007 y los que se están emitiendo a lo largo de este año 2008. Que ayer... Este año pues ha tomado un aire nuevo, producto del paso de la noche de San Juan, que aquí pues como ya es habitual dentro de un país en el cual las festividades son las que marca su religión, en este caso la católica, apostólica y romana, para distinguirla de las otras iglesias cristianas orientales, que en realidad fueron las iniciadoras de todo este tinglado, que al final se ha convertido en una multinacional de la culpa, el pecado y especialmente la culpa, pues se han apropiado de fiestas que son fiestas ancestrales paganas. Esta es la fiesta del solsticio, el cambio de primavera al verano. Es el día más largo, con evidentemente la noche más larga, y la han transformado pues en el día de San Juan, una fiesta religiosa, pero en realidad es una celebración de tipo pagana. El fuego como eje principal del elemento purificador que nos hace entrar en ese nuevo año, pues libres de todas esas ataduras que fuimos acumulando a lo largo del invierno que hace poco hemos dejado atrás, previo paso por la primavera. Bien, después de esto continuamos con Carlos Gardel y lo que decíamos de esta controversia sobre dónde él nace. Dijimos que teníamos como información que nació en Toulouse el 11 de diciembre de 1890, Toulouse, Francia. Hay un elemento que sirve como apoyo a esta, que me parece la tesis más más verá sobre el origen de Gardel. El 11 de septiembre de 1904, es decir, Gardel, si nació en 90, tenía 14 años. El 11 de septiembre de 1904, curioso, 11 de septiembre, mire que hay cosas que han ocurrido un 11 de septiembre. Tenemos tres que son por lo menos grandes en la historia, que es común a esta época. Un 11 de septiembre como Diada Nacional de Cataluña, 11 de septiembre como golpe militar en Chile del sanguinario Pinochet, y el 11 de septiembre en Nueva York, las Torres Gemelas. Bien, el 11 de septiembre de 1904 se produce la detención de Carlos Gardés en la provincia de Buenos Aires, Oficina Central de Identificación de La Plata, bajo el registro 1614, dice, de 14 años, nacionalidad francesa, se dice nacido en Tolosa. Tolosa es la traducción al castellano de Toulouse. La detención de este ciudadano de 14 años, llamado Carlos Gardés, un Carlos también que tenemos que decir, era la castellanización del nombre con el cual fue bautizado, Charles, ¿no? Romuald Gardés. La detención se produce en Florencia Varela por fuga del hogar. Declara, profesión tipógrafo, domicilio Uruguay 162, lee y escribe. Es identificado el 12 de septiembre de 1904. En la publicación Nuevo Folletín número 3 de 1976, ya lo ven, décadas después se agrega, esto es dable observar en la reproducción facsimilar del documento la similitud de los rasgos grafológicos de la firma que se mantuvieron a través de los años. Se cita en el primer diccionario gardeliano de José García, Ediciones Corregidor de 1991, página 186. A esa misma conclusión se acerca Nelson Bayardo en una comunicación a Ricardo Agustini, pero concluyendo que la legitimidad de su firma ratificará la posición de varios tratadistas uruguayos, en el sentido que el detenido en Florencia Varela es Carlos Gardel, pero el nacido en Uruguay, repatriación de Gardel, página 97. Ya lo ven. Se profundiza en el análisis según los datos del acta. El año en cuestión es 1904. El detenido declara y aparenta 14 años de edad, denuncia su nacionalidad francesa, barba, imberbe, la que corresponde a su edad. La causa es fuga del hogar de un menor. Orden policial, entregar a su padre. Nombre de la madre, Berta. Bien. El punto B coincide con la edad que Charles Gardés tenía ese año, si se tiene en cuenta que nació en 1890. También su profesión, nombre de la madre, alfabetización y país de origen. Sin embargo, Bayardo insiste en que el detenido era él nacido en Tacuarembó, Uruguay, quien había asumido sutilmente la filiación de Charles Gardés y en su declaración jugaba al equívoco haciéndose pasar por él. Bueno, ya lo ven. Hay otra información, se las doy aquello como anécdota, pero según Ablis, el Gardel uruguayo había nacido el 21 de noviembre de 1881, en las horas de la noche. El gran desconocido, ese es un libro editado por Alvis. Por lo tanto, en esas circunstancias, el detenido estaría próximo a cumplir 23 años. Bayardo baraja otras fechas de nacimiento, pero de forma imprecisa. En consecuencia, en las hipótesis de estos dos autores, estaríamos en presencia de todo un hombre entero de entre 20 y 23 años, de pelo en pecho, emancipado, dueño de salir de su hogar y transitar libremente, sin depender de ningún padre o tutor. Ya lo ven, los antecedentes no concuerdan y tampoco dan mucha luz para refutar de que Carlos Gardel, evidentemente, según pruebas, era un ciudadano francés de una tierra lejana que no era precisamente esa Argentina, en la cual, ese Buenos Aires, en la cual él fue detenido. Lejana tierra mía, este fue un tema que cantó Carlos Gardel, pero que ahora lo escucharemos en la voz de una cantante, Virginia Luque, de un álbum en el cual ella rinde homenaje a Carlos Gardel. El álbum, editado por el sello Microfón, Esto se editó el año 1991. Se titula Virginia Luque, canta Gardel, arreglos y dirección, Atilio Stampone. Y escuchemos justamente este tema que hace referencia a esa lejana tierra mía. Virginia Luque. Lejana tierra mía, lejana tierra mía, es lo que nos interpretó Virginia Luque de este álbum del año 1991, que lleva por título Virginia Luque canta a Gardel. Un montón de músicas. Martes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite mañana miércoles de 10 a 12 de la mañana. Y también nos pueden seguir a través de internet si están fuera del área metropolitana de Barcelona con nuestra página web www.contrabanda.org www.contrabanda.org. Carlos Gardel, qué controvertido personaje en lo que se relaciona a su fecha de nacimiento. El 8 de enero de 1914, el dúo de guitarras, donde participaba Carlos Gardel con Francisco Martino. Debuta en el Teatro Nacional de Buenos Aires y a partir de entonces comienza a cantar en todos los teatros porteños, haciendo giras a las principales ciudades argentinas como Rosario, Santa Fe y Córdoba. En 1915 debutan en la República Oriental del Uruguay, en el Teatro Royal de Montevideo. Ese mismo año emprenden una gira al Brasil y en ese viaje Gardel conoce a su gran ídolo, el tenor italiano Enrico Caruso. A fines de 1915, Gardel sufre en un altercado un balazo en el pulmón que lo marginó un tiempo del canto. Esa bala la tendría alojada en su cuerpo para toda la vida. En aquel entonces se suma al dúo el guitarrista José Ricardo, apodado El Negro. En 1916, ya restablecido, reanuda junto a Razzano su temporada El Mar del Plata. Del 18 al 22 el dúo trabaja intensamente en teatros de Buenos Aires y Montevideo y en todas las ciudades del interior de la República Argentina. En el 23, ya con Gardel metido lleno en el tango, inicia con Razzano junto a la compañía Rivera de Rosas una gira por Mar del Plata, Montevideo, Brasil y España, debutando en el Teatro Apolo de Madrid. 1924 vuelve a Buenos Aires y canta por Radio Low Grand Splendid y graba por primera vez acompañado por la orquesta de Francisco Canaro, y un año después lo haría acompañado por la orquesta de Osvaldo Fresedo. En la ciudad santafesina de Rafaela el dúo canta por última vez y es a partir de 1925 que Gardel se convierte en solista, viajando a España junto con la compañía Rivera de Rosas. Debuta el 5 de noviembre de 1925 en el Teatro Goya de Barcelona, donde graba sus primeros discos con, en el recuento biográfico, con el sistema eléctrico. Escuchemos al señor Carlos Gardel en el día en el cual se conmemoran los 73 años de su muerte. Murió un 24 de junio del año 1935. Escuchemos todo un clásico, y un clásico que hace relación a una ciudad a la cual él le tenía un cariño inmenso, y una ciudad que venera por todo lo alto a su gran cantante. Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelvo a ver, no habrá más pena ni olvido. El farolito de la calle de que nací, el sertinero de mis promesas de amor, bajo su quieta lucecita yo la vi, a mi bebeta luminosa como un sol. Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver, ciudad porteña de mi único querer, oigo la queja de un bandoneón, dentro de mi pecho pide rienda al corazón. Mi Buenos Aires, tierra florida, donde mi vida terminaré. Bajo tu amparo no hay desengaño, vuelan los años, se olvida el dolor. En caravana los recuerdos pasan con una estela dulce de emoción. Quiero que sepas que al evocarte se van las penas del corazón. La verdad bonita de mi calle de Arrabal. Daré de sonríe una muchachita en flor. Quiero de nuevo yo volver a contemplar aquellos ojos que acarician al mirar. En la cortada más maleva una canción dice su ruego de coraje y de pasión. Una promesa y un suspirar borra una lágrima de pena aquel cartar. Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelva a ver, no habrá más pena ni olvido. Mi Buenos Aires querido, un tema de Carlos Gardel y de Pera, interpretado por el Zorzal criollo, Carlos Gardel. Lo teníamos en Barcelona el año 1925, concretamente 5 de noviembre de 1925 en el Teatro Goya. A su regreso a Buenos Aires hace su primera grabación ya en formato, digamos, moderno, el 8 de noviembre. Fíjense, el 5 de noviembre estaba en Barcelona, si nos atenemos a las fechas. No sé si ese 8 de noviembre, no creo que en aquella época, en 3 días, se hubiese plantado de Barcelona a Buenos Aires. Pero me imagino que esto es el año 1926, posteriormente. El 8 de noviembre canta un paso doble titulado Puñadito de Sal. Noviembre del 27 viaja nuevamente a España y en enero del año siguiente, es decir, en enero de 1928, canta en Radio Catalana y vuelve a grabar en Barcelona para recorrer luego toda España en una gira nacional. A mediados del año 1928 vuelve a Buenos Aires sumándose a su conjunto acompañante, el guitarrista uruguayo José María Aguilar. Tras un breve paso por Buenos Aires y Montevideo, viajan a Francia y debutan en el Teatro Fémina de París el 30 de septiembre de 1928. En octubre debutan en el Cabaret Florida de París con formidable éxito y además ya lo tenemos allí en París grabando discos. Carlos Gardel. Pero, como ya lo dije al inicio, el tango no solamente es Carlos Gardel, sino también son sus compositores, sus intérpretes, bandoneonistas, guitarristas y otros cantantes, por supuesto, tanto hombres como mujeres. Y un bandoneonista clave en la historia y el desarrollo del tango es Aníbal Troilo. Escucharemos a Aníbal Troilo y su orquesta en todo un clásico, Quejas de bandoneón. clásico, Quejas de bandoneón, con un grandísimo, grandísimo intérprete de este instrumento, que es prácticamente el sonido del tango. Y no hablemos, por supuesto, del señor Astor Piazzolla. Ya escucharemos música de Astor Piazzolla. Seguimos con Gardel, a 73 años de su muerte, ocurrida trágicamente en ese accidente de aviación en la ciudad de Medellín. Teníamos a Gardel en año 28 en París. Enero de 29 realiza una breve tournée por Italia, y el 5 de febrero, de regreso otra vez en Francia. En aquella época Gardel no paraba de primero de viajar entre Argentina y Europa, y además viajar por Europa. De Francia se nos va a Italia. Después de una breve tournée por Italia, el 5 de febrero, ya de vuelta en Francia, actúa en la Ópera de París, viajando luego a la Costa Azul, donde ya rotundamente su éxito traspasa las fronteras de lo que es el musical parisino. En marzo regresa a París y debuta en el Teatro Empire, dejando algunas grabaciones. Luego viaja a España, donde actúa en el Principal Palace de Barcelona y en el Teatro Avenida de Madrid, ciudad donde se desvincula del conjunto el guitarrista José Ricardo. A mediados del 29 regresa a Buenos Aires, lleno de gloria, junto a Barbieri y Aguilar. Ahora ya comienza una etapa donde los discos, ya con digamos esta tecnología moderna, se empiezan a grabar con mayor frecuencia, y también el señor Carlos Gardel pues hace estos cortometrajes sonoros, estos famosos cortometrajes sonoros, del cual hemos escuchado de mano a mano la banda sonora de ese cortometraje. El 1930 regresa una vez más a Francia, actuando otra vez en el Empire de París. Al año siguiente en el Palacio del Mediterráneo de Niza, junto a las guitarras de Barbieri y Riverol, sin Aguilar, que había regresado a Buenos Aires. Luego pasa al Palace de París, ahí está varios meses. Filma en Joinville para la Paramount francesa la película Luces de Buenos Aires. Retorna a Sudamérica y, tras breve paso por Buenos Aires y Montevideo, parte otra vez a Europa sin sus guitarristas. Entre fines de 1931 y 1932, Gardel realiza giras por la Costa Azul, Italia, Londres, París, Viena, Berlín y Barcelona. Ya lo ven, consagrado ya como una estrella internacional del tango. Entre septiembre y noviembre del 32 filma para la Paramount francesa Espérame, y junto a Imperio Argentino La Casa es Seria y Melodía de Arrabal. Para estas películas comenzó a trabajar junto a Gardel el compositor Alfredo Lepera, y nacen sus primeros tangos juntos: Melodía de Arrabal, Silencio y Me da pena confesarlo. Escuchemos uno de esos tangos, letra de Carlos Gardel, música de Alfredo Lepera y de la banda sonora de aquella película. Melodía de Arrabal. Esa película, Melodía de Arrabal, es la banda sonora justamente de la película del mismo título. Barrio plateado por la luna, rumor de milonga, es toda tu fortuna. Hay un cuello que resonga en la cortada mitonga, mientras que una pebeta linda como una flor, era coqueta bajo la quieta luz de un farol. calma y quieta de un gorrión ser libertad. Vera, ruego, es todo el barrio panejo, melodía de arrabal. Viejo barrio, perdona que al evocarte se me pierda un lagrimón. Y al rodar en tu empedrao es un beso prolongado que te da mi corazón. Cuna de taitas y cantores, de broncas y entreveros de todos mis amores. En tus muros con mi acero yo grabé nombres que quiero. Rosa, la milonguita, era rubia amargo, y la primer cita la paicarrita me dio su amor. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Pena, ruego, es todo el barrio manejo, melodía de arrabal. Viejo barrio, perdona si al evocarte se me pierda un lagrimón. Y al rodar en tu empedrao es un beso prolongado que te da mi corazón. Carlos Gardel y este tema, Melodía de Arrabal, banda sonora de la película del mismo título que grabó por allí por los años 30-32 en Francia, para la Paramount francesa. Un montón de músicas. Contrabanda FM 91.4 dial de la frecuencia modulada en la ciudad de Barcelona. Fuera de la área metropolitana nos tienen que seguir con nuestra página web www.contrabanda.org. www.contrabanda.org. El tiempo pasa y entre canción y canción, anécdota y anécdota, hablando sobre Carlos Gardel a 73 años de su muerte, ocurrida en el aeropuerto de Medellín, va pasando el tiempo. Ya llevamos 1 hora 26 minutos de programa. Hablábamos de Astor Piazzolla. Hablábamos de Astor Piazzolla cuando hablábamos de bandoneón. Y Piazzolla, por supuesto, es un hombre que marca un antes y un después en lo que podríamos decir es el tango moderno. Gardel conoció a Piazzolla de pequeñito. Era un niño aún. Recién comenzó muy jovencito a tocar el bandoneón, Astor Piazzolla. Piazzolla nace en Mar del Plata, 11 de marzo de 1921. 2 años después se traslada con sus padres a New Jersey, en Estados Unidos, donde habitan esporádicamente en casa de un familiar que los ayuda financieramente hasta que poco después el padre, don Vicente Nonino, consigue un empleo de peluquero en el barrio neoyorquino de Manhattan y alquilan para vivir un modesto departamento en la calle St. Mark's Place, la que hoy es el famoso barrio bohemio del Village. Es decir, teníamos allí a Astor Piazzolla en 1923, en lo que hoy es el Village de Nueva York. En aquella época era una zona muy pobre y tenía como vecinos, por un lado, el barrio de los italianos y por el otro, el de la numerosa colectividad judía de ambiente de Nueva York. En ese ambiente se crió Piazzolla. En esos barrios se aprendió lo primero que se aprende en la vida, escuchar y conversar. Pero no en castellano, sino en idioma inglés. El español solo lo hablaba en su casa con sus padres. La música que escuchaba a diario no eran tangos, sino el jazz que estaba de moda, el creado por George Gershwin y Cab Calloway. Sus amiguitos de barrio y de escuela eran hijos de inmigrantes italianos cuya idiosincrasia no tenía nada que ver con lo argentino, con lo porteño, con el arrabal. Sus primeras monedas se las ganó trabajando con la vecina colectividad judía, ya que los sábados apagaba las velas en la sinagoga y ayudaba en la limpieza de la misma. En su relación con los judíos aprendió su música, que la escuchaban las fiestas y casamientos que estos realizaban. A los 9 años de edad, a pesar de que a Astor le encantaba tocar la armónica, el padre le regala un bandoneón y comienza a estudiar música con el maestro Andrés de Aquila y luego con el pianista Bela Vilta, que fue discípulo de Rachmaninoff. Bien, esto es un poco de información sobre Piazzolla. ¿Cuándo se produce la primera incursión del joven Piazzolla en el tango? En el año 1934 llega Carlos Gardel a Nueva York, contratado para filmar la película El día que me quieras. Y por esas cosas del destino, conoce a un joven de 13 años llamado Astor, que era argentino y que además tocaba el bandoneón. Lo cuenta el propio Astor Piazzolla. Mi contacto con Gardel fue muy pasajero. Lo único placer que tuve fue filmar con él algunas escenas del día que me quieras. Hacía de Canillita. Canillita se le llama en Argentina al chico que vende periódicos. Y acompañarlo en ciertas oportunidades con el bandoneón que yo recién empezaba a estudiar. Para entender y amar a Gardel, uno tiene que haber pasado por Buenos Aires, conocer el mercado de abasto, y yo solo era un chico de 13 años que vivía en Nueva York. Ni siquiera tocaba bien un tango en el bandoneón. Por eso Gardel, cuando me escucha por primera vez, me dice: pibe, vos tocas el bandoneón como un gallego, si tocas el bandoneón como un español, del libro Astor Piazzolla, a manera de memoria. Bien, esa fue la incursión personal de Astor Piazzolla en ese primer encuentro con Gardel a sus, ¿cuánto decíamos? 13 años en Nueva York. Y aquí tenemos a un Astor Piazzolla con su octeto Buenos Aires interpretando un gran tango, Los Mareados. cuarteto de Astor Piazzolla y este tema titulado Los Mareados. Un montón de músicas. Astor Piazzolla y Carlos Gardel, aquí en Nueva York, del año 34. 13 añitos tenía Piazzolla, un pibe. Nos hicimos muy amigos, la verdad es que yo me convertí en su cicerone. Recuerda Astor, no se olviden, él vivía allí, era su ciudad. Llegó con dos añitos. Cuando Gardel salía de compras, el pibe Piazzolla le acompañaba. Cuando iban a los estudios para Paramount a filmar, también lo llevaba con él. Fue tanto su agradecimiento que le dio un pequeño papel de extra. De ahí su aparición en el papel del canillita, del vendedor de periódicos. Cuando termina la filmación, Gardel hace una fiesta en la que invita a muchos argentinos y uruguayos que vivían en Nueva York. Y nada mejor que un asado con música y cantor, como dice la tradición. A la finalización del asado, Carlitos le pide al pibe que le acompañe en un tango con su bandoneón y textualmente le dice así: vení pibe, pone la música de Arrabal Amargo y dale con todo. Los comensales aplaudieron a rabiar al dúo Gardel Piazzolla. Ese fue su primer tango. En ese mismo momento comenzó a sentir el sabor de la lírica porteña. Qué mejor introducción para quien después sería un maestro y un creador, un hombre que hizo evolucionar el no solamente el tango, sino el papel del bandoneón en el tango, como Astor Piazzolla, que haber iniciado su carrera como tanguero al lado de Carlos Gardel. De ese Nonetto que ha interpretado el tema Los Mareados, nos pasamos ahora a una de las últimas grabaciones de Astor Piazzolla, esta vez con su nuevo tango sexteto, The New Tango Sextet, una grabación en directo el año 1989 en la BBC de Londres. Astor Piazzolla al bandoneón, Gerardo Gandini al piano, Horacio Malvicino a la guitarra, Daniel Vinelli al bandoneón, José Bragato al violoncelo y Héctor Console al contrabajo. Escuchemos una milonga de Piazzolla, Milonga del Ángel. Thank you. Milonga del Ángel, del señor Astor Piazzolla, de una de sus últimas grabaciones en la BBC de Londres, exactamente junio de 1989. Volvamos a Gardel. En los últimos minutos que nos quedan, vamos a ir estirando la información que les he dado a lo largo del programa. Lo último era de Gardel y Piazzolla, 1934 en Nueva York. Pero volvamos a después de su estadía en Francia, cuando grabó la película Espérame junto, y después junto a Imperio Argentino, La Casa Serie y Melodía de Arrabal. En 1933 vuelven a Buenos Aires y su conjunto de guitarras estaba integrado por Barbieri, Riverol, Vivas y Petorossi. Trabajan en Montevideo y en el interior de la Argentina y del Uruguay. Esa gira sería la última gira que hizo él y que le permitió ver a su público, a Gardel, por última vez en el año 1933. Su última grabación en Buenos Aires fue el 6 de noviembre del 33, cuando registra Madame Yvonne de Eduardo Pereira y Enrique Cadícamo. El 7 de noviembre se va para siempre, nuevamente a Europa, donde tras un breve paso por Barcelona y París, viaja a los Estados Unidos para debutar en la cadena de radio más importante del mundo, la NBC de Nueva York, y lo hizo el 31 de diciembre del mismo año. Como les comentaba, el 34, con la colaboración de Alfredo Lepera en los argumentos, Gardel filma Cuesta Abajo, Mi Buenos Aires Querido y Tango en Broadway para la Paramount de Nueva York. Tras un breve viaje a Francia, a fines de 1934, vuelve a actuar en la NBC en Nueva York y a filmar, participando en el musical de la Paramount, Cazadores de Estrellas, junto a Bing Crosby, Richard Tauber y Ray Noble, entre otros grandes. Entre enero y febrero de 1935 filma El día que me quieras y Tango Bar, donde canta sus éxitos más recordados. Y uno de ellos, por supuesto, de Lepera y Gardel, este que es todo un clásico, El día que me quieras. Acaricia mi sueño, el suave murmullo de tu suspirar. Como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el anhelo de tu risa leve, que es como un cantar, ella quieta mi herida. Todo se olvida. El día que me quiera, la rosa se engalana, me vestirá de fiesta con su mejor color, y al viento las campanas dirán que ella es mía, y loca la portada se cortará de su amor. La noche que me quiera desde el azul del cielo, las estrellas celosas los mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa que verán que eres mi corazón. Que me quiera, no habrá más que armonía, será clara la aurora y alegre el manantial, traerá quieta la brisa, rumor de melodía, y nos darán las fuentes su canto de cristal. El día que me quiera, endulzará sus cuerdas el pájaro cantor, florecerá la vida, no existirá el dolor. La noche que me quiera, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en su pelo, luciérnaga curiosa, que verán buscar en mí con tu aero. Carlos Gardel y ese clásico, El día que me quieras, un tema cuya autoría está compartida con Lepera, El día que me quieras, de esa película que Carlos Gardel grabó entre enero y febrero de 1935, lo graba para la Paramount. 73 años, hace exactamente, un día como hoy, 24 de junio, en Medellín, Colombia, madrugada, una madrugada gris, una madrugada gris, de niebla, y el accidente de aviación que le costó la vida a Carlos Gardel. No está muy claro, ¿eh?, en las investigaciones, que haya sido... Bueno, las causas del accidente en realidad no son muy, muy claras. Y se especula inclusive con que puede haber sido no un accidente, sino un acto de venganza por algún tipo de organización mafiosa que tenía cuentas pendientes, o que Guerrero, alguno de sus acompañantes, tenía con esta organización. No se sabe. Pero bien, así fue con esa madrugada de 24 de junio en Medellín. Se apagó la vida de Carlos Gardel. Abril del año 35, Gardel decide emprender una gira por Puerto Rico. Gardel decide hacer una gira por Puerto Rico que le llevaría posteriormente, o que le iba a llevar, mejor dicho, le iba a llevar a Venezuela, Aruba, Curazao, Colombia, Panamá, Cuba y México. Pero el destino, por llamarlo de alguna manera, impidió que ésta se completara por el trágico accidente aéreo de Medellín que terminó con su vida ese 24 de junio del año 1935. Y se fue esa voz que para muchos de sus fans, especialmente en Argentina y en Uruguay, lo es todo. Y de ahí que todavía, al día de hoy, sigan diciendo que Gardel cada día canta mejor. Así es, son cosas de fans. Y estamos al final. Y qué mejor que para ese final, en el cual hemos recordado a Carlos Gardel, escuchemos a Virginia Luque de este álbum que se titula Canta Gardel, un tema que lleva por título Sus ojos se cerraron. Sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando. Su boca que era mía ya no me besa más. Se apagaron los ecos de su reír sonoro

camiseta, manga corta y sudando. Este verano que ya parece ser que se ha quedado definitivamente. Carlos Gardel en la memoria y todo lo que ha ido saliendo de su vida, su música, sus películas, sus canciones, a lo largo de este Un Montón de Músicas, como cada martes, de 4 a 6 de la tarde, aquí en Contrabanda FM, 91.4 dial de la frecuencia modulada en Barcelona. Un Montón de Músicas, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, que les ha acompañado por los casi, bueno, creo que me voy a pasar unos segundos, dos horas de música. Antonio Narváez, gracias por la sintonía. Hasta el próximo martes. Muchísimas gracias. Fins el propio martes. And for you, my friends, listening online, thanks a lot for being there. I'll be back next Tuesday. Bye bye. Adeu, milla.